Abrázate de mí. Quiero sentirte tal. Quiero quererte así. Borrar también de mí este mal. Te pediré además que me perdones ya, que no me dejes más, nunca jamás y ya. Y otra vez vuelvo a creer en el amor, pues ya te tengo junto a mí, de corazón a corazón. Va desapareciendo en mi alma aquel temor de un día pensar que te perdí por no escuchar una razón. Sentí que te perdí. Mi mundo se acabó. Y el hombre para ti, que siempre fui, se derrumbó. Ahora que otra vez vuelves a querer, el mismo amor de ayer lo vas a ver crecer. Y otra vez vuelvo a creer en el amor, pues ya te tengo junto a mí, de corazón a corazón. Va desapareciendo en mi alma aquel temor de un día pensar que te perdí por no escuchar una razón.